Lunes 12 de julio. La condición humana. Escucha Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Por qué este mensaje es tan fácil de creer hoy para nosotros como cristianos? Al mismo tiempo, ¿por qué algunas personas cuestionan la veracidad de este texto? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sorprende que algunas personas desafíen esta idea de la pecaminosidad humana, alegando que la gente es básicamente buena. El problema surge de una falta de comprensión de lo que es la verdadera bondad. La gente se compara con alguna otra persona y se siente bien consigo misma. Aún el gánster Al Capone era bueno comparado con Adolfo Hitler. Sin embargo, si nos comparáramos con Dios, su santidad y su justicia, cada uno de nosotros saldría como un abrumador sentido de aborrecimiento y disgusto propio. El versículo también habla acerca de la gloria de Dios. La frase ha sido interpretada en diversas maneras. Tal vez la interpretación más sencilla es dar a la frase el significado que tiene en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 7. Pues él, el hombre, es imagen y gloria de Dios. En griego, la palabra gloria puede considerarse aproximadamente equivalente a la palabra imagen. El pecado ha arruinado la imagen de Dios en el hombre. El hombre pecador no refleja la imagen o la gloria de Dios. Escucha Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. ¿Ha cambiado alguna cosa en nuestros días? ¿Cuál de estas descripciones se aplica mejor a ti? ¿O a qué te parecerías si no fuera por Cristo en tu vida? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aunque somos malos, nuestra situación no es desesperada. El primer paso es que reconozcamos nuestra total pecaminosidad y nuestra impotencia para hacer nada acerca de ello. El Espíritu Santo produce en nosotros tal convicción. Si el pecador no se resiste, el Espíritu lo guiará a echar de sí la máscara de autodefensa, fingimiento y justificación propia, y a arrojarse a los pies de Cristo rogándole su misericordia. Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas capítulo 18, versículo 13. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste seriamente? ¿Tus motivos? ¿Tus actos y tus sentimientos? Esto puede ser una experiencia muy interesante, ¿verdad? ¿Cuál es tu única esperanza?